Conéctate a la emoción con televisión, Serie Mundial, desde la mañana hasta la noche sin parar. Con Extra TV, Canal 1 y Antena 6 al compás. Esa alegría tica que no se puede igualar. A las 5 a.m. empieza En Contexto a informar, y por la tarde Código Deportivo va a analizar. A las 6 Extra Noticias te va a actualizar, y por la noche Acción Presencia te va a impactar. Y no te pierdas iCron, la novela sensacional, en tu pantalla con Ovalle Digital, con bromas, deportes y toda la diversión. Televisión Serie Mundial es la mejor conexión. Venid y viví la señal nacional, canales ticos con sabor sin igual, con la teleía que te va a guiar. Es Televisión Serie Mundial. Vení a disfrutar, generar el audio con GTTS, voz masculina latino, TTS y Core. GTS Safe Landes Teleri, tu KMX Blowfalls, Audio Path y Costa Tatita Canción.